CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí escondida tras la cámara. La cámara justo ahí tapa en el medio del contacto directo. Vamos a comenzar con temas que tienen que ver con algunas de las situaciones que planteábamos en informativo, pero que no desarrollábamos. Por ejemplo, dijimos que Raúl Montero, presidente de OCE, estuvo participando en la jornada de ayer de actividades en el Instituto Manuel Oribe del Partido Nacional, donde decíamos una de las figuras presentes allí es el expresidente Luis Lacalle Herrera, padre además del actual presidente de la República. Y Montero en esta actividad defendió el proyecto Neptuno Arazati, que él dijo que le gusta que se diga Arazati porque es más nuestro y más lindo, y que el proyecto él planteó sobre todo la defensa constitucional y económica del mismo. Relató un poco por qué se descartó hacerlo directamente con OCE, generando allí deuda para que OCE lo llevara adelante, y se apostó a los privados. ¿Y por qué a partir también del asesoramiento legal del doctor Durán, él define que no se viola la Constitución? Porque en realidad lo que obliga a la Constitución, según la lectura que hace Durán y la lectura que hace Raúl Montero, no son las tareas previas al ámbito público, sino que son las tareas ya de distribución por cañería a la población, y que eso no se va a tocar. Lo que se va a hacer privado es lo anterior. La generación del agua, todo lo que tiene que ver con quitar el agua del río La Plata, llevarla allí, a la creación de esta planta Neptuno Arazati, o Arazati como le gusta llamarla a Raúl Montero. Lo escuchamos. Al proyecto que primero se le llamó Neptuno por los promotores de la iniciativa privada, pero que luego tomó el nombre de Arazati, que es el lugar de donde estará instalada la toma, y que es un nombre además más lindo, y más nuestro también, por eso más lindo. Ahí va a haber una toma en el Río de la Plata, una planta de producción y una nueva línea que va a traer agua desde esa nueva planta hacia Montevideo, y que además va a mejorar la distribución de toda la ciudad. Cuando se planteó en el gobierno este tema, un gobierno muy cuidadoso de las finanzas y de la macroeconomía, lo cual nos da ventajas insoslayables, cuando tenemos que tomar préstamos o cuando tenemos que pagar los servicios de deuda, nos planteó que era imposible comenzar esa obra con un aumento de deuda desde el primer momento. Eso derivó en que se optara por una financiación privada. El hecho de que una empresa financiara la obra, buscara el financiamiento privado, y luego construyera y luego cobrara por un pago por disponibilidad de esa infraestructura, o sea, es claro que no estamos comprando agua, estamos pagando el derecho a contar con una infraestructura que sea capaz de hacer todo eso que yo decía, de tomar agua, de potabilizarla y de enviarla hacia Montevideo. Algunos entendieron que eso violentaba el artículo 47 de la Constitución, y no piensan que hacemos esto para tener agua potable, nos olvidamos de esa segunda, de esa tercera. Es un proyecto. El hecho de que una empresa financiara la obra, buscara el financiamiento privado, y luego construyera y luego cobrara por un pago por disponibilidad de esa infraestructura, o sea, es claro que no estamos comprando agua, estamos pagando el derecho a contar con una infraestructura que sea capaz de hacer todo eso que yo decía, de tomar agua, de potabilizarla y de enviarla hacia Montevideo. Algunos entendieron que eso violentaba el artículo 47 de la Constitución. Y no piensan que hacemos esto para tener agua potable. Nos olvidamos de esa segunda, de esa tercera frase del artículo. Y luego el numeral 3 dice que el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Por supuesto que pedimos ayuda para estas cosas. Una de las ayudas fue la del doctor Durán. Le diría que la primera frase que voy a leer mostró que el doctor Durán entendió el problema y fue casi profético. Los augurios no fueron buenos, pero lo tengo que explicar porque si no, no se va a entender fuera de contexto. Lo que dice es que si realmente pasara eso y tuviéramos que dar una concesión, lo podríamos hacer, porque está antes el derecho a la vida y el agua está relacionada con el derecho a la vida. Y después va el servicio público. Lo que es servicio público, que la Constitución dice, y lo leí recién, que debe ser prestado exclusivamente y directamente por personas jurídicas estatales, o sea, lo que es servicio público, no son servicio público las actividades previas al abastecimiento, aunque sean necesarias para él. Así, no es servicio público la extracción de agua, el traslado del agua cruda a la planta potabilizadora, la potabilización del agua o el traslado del agua potable a los centros de distribución de OSE para que el ente lo destine a terceros. En suma, de todas esas actividades, solo la última, la provisión de agua potable a terceros por cañerías, es servicio público en sentido estricto. Y a eso no estamos en ninguna manera renunciando y estamos cambiando. Así defendía en esta actividad, reitero, el Instituto Manuel Oribe del Partido Nacional, Raúl Montero, el proyecto Neptuno Arazatí, o Arazatí como él quiere llamarlo, desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista económico con capital privado. Hablando del tema del agua, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, va a ser citada a la Comisión de Salud porque la situación, además, más allá de que hubo un repunte en el tema de reserva, ha sido muy poquito y en la medida que no llueva más, esa situación va a desaparecer rápidamente. Uno de los temas tiene que ver con el control que Salud Pública viene haciendo o no de todo el tema agua. Y el senador José Núñez, presidente de la Comisión de Salud, senador del Partido Socialista, habló de esta situación a la ministra Karina Rando. Ya el Frente Amplio había planteado hace varios días, 15 días más o menos, que ante la Comisión de Salud Pública del Senado, la necesidad de que concurriera la ministra a informar sobre las apreciaciones que tiene el Ministerio de Salud Pública sobre la calidad del agua, los perjuicios para la salud y, bueno, cuál es el límite, ¿verdad? ¿Cuál es el límite que se podrá autorizar de cloro, de sodio? La preocupación por los trihalometanos y los vapores de los trihalometanos. Bueno, nos parecía necesario que la ministra informara al Parlamento, siempre pensando en contribuir a resolver este problema y en la salud de la población y en informar, porque creemos que es fundamental que la gente esté informada, ¿no? ¿Se entiende que, por ejemplo, la falta de lluvias de estos días incluso pueden llegar a deteriorar más la calidad del agua? Bueno, las informaciones que dan quienes están siguiendo el problema van en esa dirección, ¿no? Nosotros no somos técnicos, pero toda la información de las fuentes oficiales y de las autoridades es que cada vez se reducen las reservas, que por lo tanto hay que agregar más agua del Río de la Plata y por lo tanto la calidad del agua es cada vez peor, digamos, ¿no? O sea que efectivamente. La ministra decía ayer que ellos no tienen mucho margen para actuar, en que acá llueve y además es socio la que tiene la política. Que en caso de que finalmente se determine que el agua no es más bebible, la que sale por la canilla, lo único que van a hacer es recomendar que toda la población tome agua de bidón. Bueno, evidentemente lo que entendemos que el Ministerio tiene que hacer es controlar la calidad del agua, establecer con claridad los parámetros e informar a la población. Y como parte del Poder Ejecutivo, el Ministerio tiene que contribuir a que se adopten las medidas para que la población pueda acceder al agua potable. Lo que decía ella también en referencia al tema de la información es que hasta ahora se viene cumpliendo con los parámetros, más allá de algunas escapadas en algunos temas como la sal y el cloruro, y que lo están hablando con OSE. Pero que la idea tampoco es salir a hablar de muchas cifras, porque dice que si no van a terminar mareando a la población, de cuánta cantidad de sal, de cuánta cantidad de sodio. Bueno, a ver, primero, nosotros lo que estamos planteando es que la ministra concurra a informar a la Comisión de Salud Pública del Senado, ¿verdad? Creemos que debemos estar informados en detalle por la responsabilidad que tenemos como representantes del pueblo y desde nuestro lugar tratar de contribuir a resolver lo mejor posible las situaciones. Luego, pensamos que la población tiene que estar informada en su totalidad sobre los perjuicios que puede tener consumir el agua que hoy se está distribuyendo por parte de OSE en la zona metropolitana, que de una u otra manera nos afecta a todos. Si bien se dice y se informa por las autoridades que es bebible por las personas sanas, sabemos que hay personas que no están en conocimiento de que están sufriendo una dolencia y por lo tanto no poder acceder a agua potable, o sea, agua con bajos contenidos de sodio y de cloro, puede terminar siendo perjudicial para la salud, ¿no? ¿Para cuándo sería la convocatoria? Tenemos que coordinar con la señora ministra. La comisión acordó ayer hacer la convocatoria que el Frente Amplio había propuesto y ahora quedé encomendado yo como presidente de la comisión coordinar con la ministra su concurrencia. Hay que recordar que la ministra también tiene que venir al diputado porque va a ser interpelada el día 19 por el tema Casa de Galicia, así que van a tener que coordinar muy bien porque son temas muy diferentes para que la ministra deba preparar. Hablando del Parlamento Nacional y de la rendición de cuentas, el tema del déficit hídrico se ha utilizado, por ejemplo, para argumentar a favor del pedido del Ministerio de Economía en esta rendición de cuentas del aumento del tope de deuda. Pero nosotros, ustedes han escuchado aquí al propio Alejandro Sánchez, senador de Frente Amplio, que dice que hay dineros para emergencias de este tipo que no tienen que ver con mayor endeudamiento, que sino que se sacan de allí y, por ejemplo, entonces no tendría que ver el tope de deuda o el aumento del tope de deuda, la ruptura del techo de cristal, como le hemos dicho, con el tema del déficit hídrico. Pero hay planteos, por ejemplo, el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, de que él quiere saber a ciencia cierta en qué se va a gastar ese dinero para ver si finalmente acompaña o no. También fue lo que nos dijo Betiana Díaz, la diputada del Frente Amplio, también integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Ustedes saben que el equipo económico va el lunes que viene a las 10 de la mañana en una reunión que seguramente se va a extender hasta las 5 o 6 de la tarde. Va a estar allí 7 o 8 horas seguramente o más reunida la comisión, porque siempre es una reunión larga la que se tiene con el equipo económico. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Álvaro Perrone en referencia justamente al tema de rendición de cuentas y este aspecto que subrayábamos, lo del aumento del tope de deuda y si tendrá que ver con el déficit hídrico o no. Estamos estudiando, vamos a ver cómo está la situación de la comparación entre déficit fiscal y gasto tributario. Para la gente que nos mira, déficit fiscal, deuda, gasto tributario, exoneraciones que da el Estado a las grandes inversiones, que es un reclamo que viene haciendo Cabildo Abierto de revisar el régimen de la Comap. También queremos ver cómo se compagina este proyecto que va a mandar el Ejecutivo para aumentar el tope de deuda, a ver cuáles son los puntos de unión que tiene eso con la rendición de cuentas. Bueno, queremos ver exactamente hacia dónde apunta, porque es lo que no sabemos. Por ahí hemos recibido algún comentario que tiene que ver que es para paliar la situación del déficit hídrico. Bueno, pero veremos si es solo para eso, cuál es el tope de deuda y si tiene algún punto de encuentro con la rendición de cuentas. Entonces, ¿usted considera que lo que pide en este caso a Susana Breche no tiene que ver con aquella crítica que le hacían a Astori de que tenía techo de cristal cada vez que ponía un tope de endeudamiento y después lo pasaba por arriba? Nosotros votamos un tope de deuda, no recuerdo ahora si fue en la LUC o en el presupuesto, para que cada vez que el Estado se va a endeudar, haya un control parlamentario, pase por el Parlamento y se discuta. 2.300 millones. Bueno, eso fue una buena medida, haberlo votado en esa instancia. Ahora nosotros, bienvenido, que venga el proyecto para atender las situaciones. Tenemos que ver hacia dónde apunta, si es solo el déficit hídrico o hay alguna otra propuesta. ¿Ve que el gobierno está respondiendo bien al tema de la crisis del agua? Por ahí, algunas obras se tendrían que haber hecho antes para haber represado el agua, si no se tenía claro cuándo podía llover. Esta canalización que van a hacer ahora es Santa Lucía. Exactamente esa. Y bueno, después hay otras obras que algunos hemos presentado en una propuesta, como es el tragado del embalse de Canelón Grande. Y bueno, y habrá que ver en futuro qué se hace con la represa de Casopaya. Ahí tenían la palabra entonces de Álvaro Perrone referente al tema de la rendición de cuentas y el agua. Hacemos la pausa y venimos con lo que dijo el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, en conferencia de prensa en la sede allí, en el ex edificio Libertad, en la ex Casa de Gobierno. Bueno, ahí habló Cipriani en referencia a los números vinculados a las enfermedades respiratorias. Vamos a escuchar entonces al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, como lo prometíamos antes de la pausa, hablando de que ha disminuido la cantidad de consultas en puerta de emergencia. No todavía las internaciones, pero se considera que en la medida que disminuyan las consultas en las puertas de emergencia por enfermedades respiratorias, también las internaciones van a empezar a caer. Cipriani dijo que esto se debe al adelanto de las vacaciones y al corte del contagio de las enfermedades respiratorias. A nivel hospitalario estamos notando una disminución que fue hoy, al día de ayer específicamente, en el número de consultas de pacientes a la emergencia, lo cual ya se empieza a notar el efecto de las vacaciones. Ayer consultaron 169 pacientes en la emergencia del Hospital Pereira Rosell, cuando la semana anterior llegamos a tener casi 300, ¿verdad? De igual manera, el número de pacientes que está ingresando, son pacientes que estamos viendo que está ingresando un número de pacientes más grave desde el punto de vista respiratorio, y nosotros tenemos 111 pacientes internados con patología respiratoria, niños en el Pereira Rosell, en el cual eso nos lleva a que en este momento, ahora, que esto es muy cambiante y de tarde ya puede cambiar, en este momento, por ejemplo, el CTI del Pereira está al 100%, o sea que están todas las camas ocupadas. Tenemos cama de lo que se llama BNI, o sea que es para ventilar en forma efectiva a los niños, pero tenemos backup en instituciones privadas aquí en el área metropolitana. Y a nivel en el interior, en el Hospital de Salto había unas camas y alguna también en Tacuarembó, pero estamos igual al 90 y largo por ciento. La medida empezó a sentirse, el virus sincicial respiratorio, lo que fue la semana anterior, tuvo un pico muy importante, del 10% de los ingresos que venía siempre pasó a ser el 90% de los ingresos a nivel del hospital, y ahora hay que esperar. Ya lo que es alentador es que la consulta en emergencia empezaron a disminuir, lo que quiere decir que el efecto de las vacaciones, de evitar la circulación, sobre todo, como siempre remarcamos, el problema acá es el niño menor de 2 años, no es el niño que va a la escuela, es el hermanito de ese niño que está en la casa, que es el que se nos puede contagiar y se puede comprometer. Usted hablaba recién del respaldo de los otros centros asistenciales para derivar pacientes. ¿Han tenido que derivar pacientes a otros hospitales o instituciones privadas? Sí, claro. Nosotros, como medida de contención, más allá de las camas que pudimos aumentar a nivel del Hospital Pereira Rosell, que es un número muy importante, nosotros mantenemos convenio, ¿verdad?, con CASMU, con Círculo Católico, que son convenios que ya vienen desde hace muchos años, pero desde el 2015, de cuando había sido la otra epidemia que habíamos tenido por BRS. Pero aumentamos 10 camas más en CASMU. Tenemos también a disposición el hospital militar, que le quedaba, es poca cama, es una. Y hoy inclusive otro prestador fuera de estos conveniados también están ahora brindando servicios, debido a que también pudieron aumentar camas, ¿no?, para poder hacer la contención de este pico. ¿Y en estos días se ha vacunado más la gente en los hospitales públicos, teniendo en cuenta esta situación con las infecciones respiratorias? No tengo los datos firmes, ¿verdad? Pero acá es muy importante la vacuna de la gripe. ¿Por qué? Nosotros tenemos un número importante, de estos 111, 19 niños están por gripe, ¿verdad? Y la gripe es algo que se previene, o sea que estimulamos, ¿verdad?, a los padres y a todos el vacunarse contra la gripe. Hablaba allí de la gripe, dice que se vacunen igual ahora, porque ha habido casos de problemas con gripes que se han complicado otros años en el mes de septiembre, por lo tanto están a tiempo todavía de vacunarse contra la gripe, así que pide Cipriani que lo hagan. Otro tema, y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de niñez y adolescencia. Proyecto de garantía sobre protección a la niñez fue aprobado, como habíamos dicho iba a pasar, en la Comisión de Población y Desarrollo. Por unanimidad hubo una conferencia de prensa de legisladores del oficialismo junto con la oposición. Cristina Lustenberg fue la que llevó adelante sobre todo detalles de este proyecto, que ya había presentado el presidente de la República en Torre Ejecutiva, que había presentado el lunes pasado en el directorio del Partido Nacional. La diputada Cristina Lustenberg, de Frente Amplio, dio detalles de lo que dice y lo que busca lograr este proyecto de ley, que ahora pasará a ser analizado por el Pleno de la Cámara de Diputados, seguramente el martes de la semana que viene. Sí, este proyecto lo que hace es que ordena la fragmentación que tiene el Estado uruguayo para que cualquier familia con niños, niñas y adolescentes tenga un acceso mucho más oportuno y adecuado cuando, por ejemplo, si es una familia con un trastorno del espectro autista, nosotros sabemos y las familias que nos están escuchando saben que migran entre algunas prestaciones que vienen por el Banco de Previsión Social, otras que vienen por el Sistema Nacional Integrado de Salud, algunas dispersas a través del Instituto Nacional, el INAU, y otras que pueden venir por otras organizaciones del Estado. Lo que hace esta ley, que nos pone y nos desafía al Estado uruguayo a reorganizar el diagnóstico de la situación de las familias, porque los niños viven en familias con determinadas características, ya está hecho, condiciona a que el presidente de la República organice un gabinete, no genera estructuras ni condiciona otra institucionalidad, sino que ordena con un diagnóstico que hoy tiene la infancia. No nos olvidemos que nuestro país tiene 157.000 niños hoy viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos 30.000 niños viviendo en situaciones de emergencia habitacional. Tenemos 7.500 niños con situaciones de abuso y maltrato, y el Estado uruguayo repara y acompaña a esos niños y esas familias casi en un 10%. Sí, tendremos desafíos. Se han hecho avances en transferencias monetarias, pero las transferencias monetarias hoy no llegan a un cuarto de las necesidades básicas que tienen los hogares con niños. Hay que unificar las transferencias. O sea, el Uruguay invierte 4 veces menos, porque esto es un tema de inversión, no es de gasto. 4 veces menos que los países desarrollados, pero a su vez cuando invierte, es lo que pretende esta ley, ir contra la burocracia, pero desde las necesidades que tienen las familias. Y después cada una de las instituciones, lo que nosotros definimos sectoriales, dé la respuesta en un tiempo oportuno. Mientras que una familia migra esperando recibir respuestas por parte del Estado, la vida de esos niños y esas familias transita con secuelas y con repercusiones muy importantes. En la primera instancia, en las fases que tiene la ley, es reordenar la fragmentación que tiene el Estado uruguayo y ver si con los recursos actuales hay un mínimo de prestaciones que se pueden ordenar. Todos sabemos que se van a precisar más recursos en el próximo presupuesto nacional, en próximas instancias, pero lo primero que tenemos que hacer es ordenar lo que tenemos hoy, que hay programas que se superponen, hay competencias y de diferentes sectoriales del Estado, y después hay un grupo de población que no accede a las prestaciones. El rol que se incorpora, y por eso es como un mini ejemplo de reforma del Estado desde las necesidades que tiene los niños, niñas, adolescentes y sus familias que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, junto a las demás instituciones, porque acá no se desconoce el rol rector que tiene el INAU ni el rol que tienen las demás instituciones. Pero lo primero es que vemos qué es lo que hay, qué baches presupuestales hay, pero a veces nos falta que el diseño hoy de la política pública, estamos totalmente de acuerdo que no es el adecuado, por lo menos lo que precisan los hogares con niños hoy. Ahí tenían a la diputada Lustenberg. Hacemos la pausa, tras la misma hablamos con el senador Sergio Botana, uno de los padres de la fórmula para la salida de los deudores del Banco Hipotecario, que nos va a explicar la misma y también en qué está el camino legislativo de este proyecto. Vamos a escuchar entonces a Sergio Botana, senador del Partido Nacional, uno de los autores del proyecto de salida del banco para los deudores Banco Hipotecario, que ya está en la Comisión de Vivienda para su análisis, y que claramente manifiesta que las dos patas son fundamentales. Cuando hablamos de dos patas, hablamos del perdón de deuda, pero por otro lado también la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República. Ha existido algunas críticas de AEBU, por ejemplo, respecto a que se quiere liberalizar el mercado para que los bancos privados avancen en los préstamos para justamente hipotecarios en la medida que el banco hipotecario desaparezca. Dice Botana que no es así, que la lectura que ellos hacen no es así. AEBU va a ser uno de los invitados por parte de la comisión. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Es un proyecto que busca terminar con ese drama brutal de gente que un día adquirió una vivienda soñando con dejarle a sus hijos una solución, con tener un techo, y hoy tiene en riesgo el techo y a los hijos le deja una deuda enorme. La idea no es hacer justicia, por supuesto, porque no se la puede hacer, pero es ponerle un límite temporal a este drama, y eso es lo que dice este proyecto. Todo aquel que haya pagado 40 años, ese no paga ni un día más. Los que le falten 10 años no tendrán reajuste en su deuda, con lo cual si le faltan menos de 10 años seguramente ese plazo se va a acortar. Y lo mismo a los que le falte entre 10 y 30 años, esos van a tener una tasa de interés en UR que es 2,5%. Bastante más baja que la que pagan hoy en cualquier circunstancia, y esa gente también verá acortado su plazo. Y en todo caso, si no llegaran a ese plazo, bueno, cuando se cumpla el año 40, en ese caso no pagan más. Esa es una de las cuestiones del proyecto, y lo otro es que para hacer sostenible, viable este proyecto y el crédito hipotecario público o social, lo que entendemos necesario es no seguir manteniendo con estos deudores toda la estructura de un banco y meter esa actividad dentro del Banco de la República, donde tendremos algunas ventajas. Primero, que como el banco no depende tanto de una cosa sola, va a poder tener mejores intereses y mejores posibilidades de dar crédito más barato. Y segundo, de que la red es inmensa y la va a poder dar en todos los rincones del país. Se va a poder acceder al crédito hipotecario social en todos lados. ¿Cómo es el proceso legislativo hasta altura? ¿Dónde está el proyecto? ¿Qué camino va a recorrer? El proyecto ingresó a la Comisión de Vivienda. Allí acordaron el tratamiento, que va a ser el de llamar justamente a Banco Hipotecario, Banco de la República, al Banco Central, a los actores principales, a la propia EU, a los actores que tienen que ver en ese sentido, al Banco Hipotecario también. Van a comparecer y después se empezará a votar este proyecto. Se considera que la otra parte, que la parte concerniente a todo el tema de los deudores en UR, ese tema ya está harto discutido. Se hace para asegurar el ente testigo en los créditos hipotecarios, porque desde AEBU, por ejemplo, se dice eso, que eliminando el banco hipotecario, se va a quedar liberalizado el crédito hipotecario. No hay ningún banco privado que no dé créditos comerciales y créditos hipotecarios, todos lo pueden hacer, porque los públicos no lo pueden hacer. Cambiamos de tema y en este caso tiene que ver con la situación que se planteó respecto al proyecto de las Madres del Cerro, que finalmente fue votado con los legisladores del oficialismo, las modificaciones que venían del Senado. El Frente Amplio, como recuerdan, conté, no lo votó y además hubo algún intercambio allí entre la entre quienes estaban en las barras cuando Ana Olivera estaba hablando, porque consideraron que lo que estaba diciendo no estaban de acuerdo con ello y hubo que desalojar las barras antes de la votación. Finalmente el proyecto quedó firme y Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, había sido uno de los que había arrancado desconfiando de este proyecto, pero dice que después, sobre todo a partir de los cambios en el Senado y de que Presidencia de la República enviara una rendición de cuentas en donde se va a fortalecer dinero para el tratamiento de adictos y de salud mental, consideraba que este proyecto puede ser viable. Que el Senado agregó un par de elementos muy contundentes a la hora de aclarar por los caminos que esta norma va a discurrir, sobre todo en el último inciso del artículo número 2, también en lo que tiene que ver a cómo se revisa la voluntad anticipada y expresada de manera concreta en la documentación. Le dio mayor certeza jurídica, mejoró sus contenidos y me parece que de alguna forma delineó con mayor claridad para dónde va y para dónde están fijados nuestros objetivos. Ni hablar que la decisión que toma el gobierno para mí es determinante. La decisión que toma el gobierno en la rendición de cuentas pasa a ser un camino para nosotros mucho más seguro, mucho más certero. La mirada está puesta acá. El eje por donde el Estado uruguayo o el gobierno hoy discurre a los efectos de asignar recursos está precisamente en esta situación que todos nosotros estamos hoy teniendo arriba de la mesa y sobre la cual tenemos que resolver. Salud mental y adicciones. Allí estaba el diputado Viviano marcando su voto positivo respecto al proyecto que fue presentado por la diputada colorada Nivia Reich, pero que fue elaborado junto con las Madres del Cerro en relación a la internación con voluntad anticipada de personas adictas. Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, estuvo hablando del proyecto de ley que se aprobó vinculado al fondo del déficit hídrico. No hay un número todavía manejado de cuánto se quiere recaudar o se necesita para ese fondo, pero habló de la herramienta. Para centralizar los gastos del gobierno frente a esta emergencia, al igual que se hizo con el fondo COVID. De esta manera vamos a poder separar los gastos corrientes del Estado de los gastos extraordinarios. El gobierno va a tener mayor discrecionalidad para poder enfrentar elementos desconocidos que, de mantenerse la sequía, pueden llegar a venir. Y se entiende por parte de la ministra de Economía, y con razón, de que es mucho más transparente este marco que se diluya entre los gastos generales. La idea es financiar qué tipo de gastos, qué tipo de inversiones que tiene que hacer el gobierno en esta coyuntura. En principio está atento a la baja recaudación del BPS en el Ministerio de Desarrollo Social, de Salud Pública, del INAU, de ANEP, y después deja un genérico para poder hacer otro tipo de gastos en algún otro organismo, que esperemos que no se dé, que el agua llegue y que este fondo tenga duración de unos pocos días. Como dijimos anteriormente, cuando la naturaleza se encapricha, como en este caso, solo la naturaleza lo puede solucionar. Esto es, reitero, un marco para poder enfrentar con mayor agilidad, rapidez y transparencia las consecuencias de esta sequía. Nos vamos, Mariana Amaro, en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.